estamos aquí en Intangible 23, en Todo Radio, y tenemos al otro lado del teléfono al bajista de esta banda madrileña, Midgar, y él es Alberto Garrido. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Ayotín. Gracias por estar en el programa. Acabamos de escuchar los dos primeros temas de vuestro disco de debut, Sombras del Mañana, y las canciones se titulaban Preludio y Sueño en la Oscuridad. Con este arranque, el oyente ya sabe más o menos por dónde van a ir los tiros y se presenta la historia, ¿no? Que se cuenta en el álbum. Efectivamente, abre la historia del álbum, que bueno, al fin y al cabo es un disco conceptual en el que todas las canciones pues van contando la historia de este personaje, Jan, y bueno, pues nos cuenta un poco, pues en este caso, un sueño, inquietudes que tiene, dudas sobre el presente, sobre el futuro. Y bueno, y sí que este primer tema, sobre todo, Sueño en la Oscuridad, pues ya adelanta un poco el tipo de música que van a encontrar en el disco de Midgar. Y ustedes llevan tocando juntos desde hace unos años ya, ¿no? Sí, de hecho el grupo empezó a funcionar en el año 2005, que bueno, los miembros fundadores son Mario Batería y David, el guitarrista. Un poquito más adelante se les unieron Carlos a los teclados y Juan a la otra guitarra, y a finales de 2009 ya entramos Elena, que es la cantante, y yo al bajo, y ya pues se quedó la formación ya definitiva, y desde entonces pues bueno, es cuando más en serio nos pusimos ya a terminar el disco, y hasta que lo hemos sacado a la venta y dando conciertos todo lo que se puede para presentarlo allá donde nos dejen. Vamos a nombrar la formación completa de Midgar: Elena Aznar a la voz, David Antón y Juan Fernández a las guitarras, Carlos Alcalde al teclado, Mario Del Amo a la batería y nuestro invitado de hoy aquí en Intangible 23, Alberto Garrido, al bajo. Y bueno, Alberto, tú como bajista, bueno, ¿cómo te defines? ¿Cuáles son tus principales influencias? Pues influencias principalmente están orientadas en el rock. O sea, yo desde siempre he escuchado sobre todo heavy clásico de los años 80, 90, hard rock. Luego, pues bueno, a raíz un poco también de conocer a este grupo Midgar y empezar a tocar con ellos, pues sí que me he centrado más en grupos progresivos, tipo Dream Theater, Periphery, escuchando grupos también más remontándonos al pasado, empecé a escuchar grupos tipo Rush, Yes. Los mismos Pink Floyd, que bueno, pues son grupos que de vez en cuando oyes, pero no tan a menudo. Pero sobre todo mis influencias, pues eso, vienen más del heavy clásico y el hard rock, sobre todo. Y bueno, la base de operaciones de Midgar está en el municipio de Collado Villalba, en la Sierra Madrileña. Eso es. Allí hay una cierta tradición de grupos de heavy metal. La verdad es que sí, de hecho va por temporadas, hay épocas como que desaparecen los grupos, no se sabe dónde se meten, y luego vuelve a haber una época en la que resurgen grupos de antaño, grupos nuevos, y ahora concretamente estamos en una época en la que hay bastantes grupos de gente muy joven, gente de 20, 20 y pocos años, y sí que es verdad que la mayoría de los grupos son no solo el palo más de heavy, sino incluso rock más extremo, tipo hardcore. Y no sé, los estilos que, bueno, se me escapan un poco porque tampoco lo soy, pero sí que hay bastante afición al rock por aquí. Bueno, vamos a escuchar ahora otro tema del disco, Sombras del Mañana, de Midgar. Es este el último día. ¿Nos puedes hacer una presentación, Alberto? Sí, bueno, el último día, pues dentro de lo que es la historia del disco, pues trata, pues eso, uno de estos sueños que tiene este niño, Jan, que es con el fin de la humanidad, ese posible fin de la humanidad al cielo que, pues siguiendo, no el fin de la humanidad como tal, sino sí el fin de la esperanza de todo lo natural, del desprecio de la naturaleza que estamos siguiendo, pues un poco es uno de los miedos que tiene este niño, Jan, y es lo que nos cuenta un sueño en el que venía con este último día. Pues vamos allá con la canción El último día de Midgar, la banda protagonista hoy aquí en Intangible 23. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23 y hoy estamos repasando el disco Sombras del Mañana, el primero de la banda de la Comunidad de Madrid, Midgard. Y tenemos al otro lado del teléfono al bajista del grupo, Alberto Garrido. Bueno, Alberto, en el disco de vez en cuando hay algunos momentos de calma con teclados y demás, ¿no? Un poco como contraste. Sí, porque de hecho antes, bueno, que te hablaba de las influencias así más rockeras, pero también, pues, escuchamos entre los distintos, al ser un grupo tan amplio de miembros, que somos seis en total en la banda, pues hay gustos de todo tipo. Entonces también nos encanta mucho la música orquestal, incluso el jazz. Entonces por eso tienen tanta importancia las partes instrumentales y hay tanto toque así de teclado. Y ya nos has dado algunas pinceladas sobre la historia, el concepto que hay detrás de este álbum, Sombras del Mañana, pero bueno, si nos puedes desarrollar un poquito más el tema. Sí, pues básicamente el disco, pues eso, nos va contando a través del personaje principal, que es un niño que se llama Jan, que vive pues en un futuro no muy lejano, y pues bueno, un poco a través de los niños podemos ver sus inquietudes, el miedo que tiene, pues sobre todo a ver cómo las acciones que la humanidad lleva a cabo, pues de seguir así en un futuro, pues tendrían unas consecuencias en muchos casos catastróficas, sobre todo efectos de daños hacia la naturaleza, incluso daños hacia el propio ser humano. Entonces, a través de las distintas canciones vamos descubriendo, pues eso, los sueños que tiene el niño, las inquietudes, dónde busca respuestas a esas dudas que le van surgiendo, cómo se desahoga, como podemos ver en Grítale al cielo. Y luego al final, el tema que da título al disco, Sombras del Mañana, lo que nos deja claro no es que sea un mensaje apocalíptico el que queremos dar en el disco, sino todo lo contrario, puesto que las sombras del mañana efectivamente están ahí, porque tal y como vamos encaminados, pues sí que podemos dirigirnos hacia lugares muy sombríos, pero lógicamente todo se puede cambiar. Entonces siempre ese tema final, Sombras del Mañana, deja siempre una puerta abierta a la esperanza. Y cuando hablamos de discos conceptuales, una duda que puede surgir es la típica de qué es antes, el huevo o la gallina, es decir, qué surgió primero, las canciones o el concepto. En el caso de este disco, ¿cómo fue? Pues en este caso, en principio, empezamos a componer canciones y la verdad es que no teníamos pensado hacer un disco conceptual. Lo que pasa es que sí, a medida que íbamos componiendo y a medida que iban surgiendo las letras, pues vimos que podía tener relación y que las letras que iban saliendo, pues estaban, se les podía dar este carácter conceptual y lo decidimos. Pero surgió un poco sobre la marcha. En principio no era la idea. ¿Y cómo fue el proceso de grabación del álbum? Pues el proceso de grabación ha sido muy lento porque lo hemos hecho, es un disco totalmente autoproducido, con lo que esto conlleva, pues eso, que hay que buscar huecos de tiempo dentro de la vida de cada uno. Y está, el proceso de grabación ha sido, lo que es la grabación en sí, la ha hecho David, nuestro guitarrista, en un home studio que tiene él. Luego la mezcla nos la ha hecho Carlos Laje, ayudado por Carlos, nuestro teclista, y David, nuestro guitarrista. Y el máster nos lo ha hecho Sergio Córdoba en los estudios Eternal Midnight, que la verdad es que tanto Carlos Laje como Sergio Córdoba, bueno, han hecho un trabajo excepcional. Nos han echado no una mano, sino un millón de manos, porque vamos, han hecho. La grabación era bastante buena, la verdad es que ha sido mucho trabajo, ha sido un poco la primera experiencia de grabar un disco a este nivel para nosotros, y bueno, la ayuda, ya te digo, que hemos recibido tanto de Carlos como de Sergio ha sido impresionante, han hecho un trabajo excepcional. Porque dentro del heavy metal el aspecto de la producción siempre es importante, ¿no? Para que el sonido tenga fuerza, se preserven los detalles de las interpretaciones, etcétera. Efectivamente, y sobre todo en discos, en este estilo de música, en el que, pues eso, cada instrumento tiene su importancia, cada instrumento tiene su protagonismo, y efectivamente, como tú dices, hay detalles que no se pueden perder. Entonces sí que hemos intentado cuidar mucho, mucho, mucho todo ese tipo de cosas, para que luego la gente al escucharlo pues pueda apreciar todo el trabajo que tiene detrás. Y el disco está disponible en dos formatos, físico y virtual. Desde la página midgard.bandcamp.com se puede descargar y hacer donaciones si así se quiere. Y luego pues han puesto a la venta un CD que, por lo que tengo entendido, tiene una presentación muy cuidada, ¿no? Sí, la verdad es que igual lo hemos cuidado los detalles, igual de la producción del disco, también de lo que es la estética, porque hoy en día, que se consume tanta música por internet, hemos querido que la gente que decida comprar el disco físico, pues que se lleve algo que merece la pena. Entonces lo hemos editado en formato digipack y está muy muy cuidado. Todo el artwork nos lo ha hecho Vincent Manalo desde Filipinas, que bueno, pues vimos su trabajo a través de internet, nos encantó lo que hacía. Nos pusimos en contacto con él, le pareció buena la idea y bueno, nos ha hecho un trabajo excepcional. Y luego con la maquetación final que ha hecho David, que es el hombre para todo, David, nuestro guitarrista, pues la verdad es que ha quedado un trabajo muy muy curioso, muy muy bueno, muy elaborado, y de verdad que merece la pena verlo. Nosotros de hecho, cuando abrimos las cajas, cuando nos llegaron los discos al local, fuimos los primeros sorprendidos, porque sabíamos que iba a quedar bien, pero la verdad que no pensábamos que podría quedar algo tan bien. Merece la pena de verdad tener el disco físico. Y bueno, internet es lo que hace posible este tipo de colaboraciones, ¿no? Con un artista de Filipinas. Eso es. Que no sé si sin conocernos personalmente, sin tener un contacto real, vamos a decirlo, pues hemos estado colaborando estrechamente durante mucho tiempo. Además, porque él, según iba haciendo cosas, Vincent, nos las enviaba, nos consultaba, oye, ¿qué os parece? Pues le decíamos, pues esto sí, esto cámbialo, aquí queremos no sé qué. Entonces, hemos estado trabajando bastante, a pesar de la distancia, hemos estado trabajando muy, muy estrechamente con él. Y sí, es una de las ventajas de internet y la publicidad que, lógicamente, nos estamos haciendo sin querer. O sea, porque de hecho nos llegan pues noticias como vuestra llamada, cosas así, gente que nos pide el disco, gente que nos lo comenta a través de internet y desde lugares de todo el mundo. O sea, eso nos ha sorprendido un montón. Enseguida seguimos hablando de la repercusión de este disco, que se publicó hace ya unos cuantos meses, en 2012. Ahora vamos con la canción Respuestas. ¿Qué nos puedes comentar de este tema, Alberto? Pues de este tema, sobre todo musicalmente, que es un tema que sorprende, porque no es la típica canción con la estructura a la que estamos habituados. Y en cuanto a lo que dice, pues lo que te comentaba antes de la historia, pues en esta concretamente, Jan, ante tanta duda, ante tanta angustia, pues busca un poco las respuestas para buscar alguna explicación a lo que está viviendo. Pues vamos con una nueva canción de esta banda, Midgard, que se titula Respuestas. We'll be right back. Alberto Garrido, el bajista de Midgard, con el que estamos hablando hoy aquí en Intangible 23, decía hace un momento que esta canción, Respuestas, es sorprendente. A mí lo que me llama la atención sobre todo es la forma en la que están integradas algunas de las partes instrumentales, ¿no, Alberto? Sí, de hecho, pues eso, llevan un trabajo bastante laborioso, porque solemos partir a la hora de componer casi siempre, de un riff de guitarra o algo así, y lo vamos desarrollando poco a poco, y pues bueno, luego hay veces que se nos van ocurriendo partes así independientes, buscamos en qué canción pudieran encajar, las vamos entrelazando, y bueno, pues al final creemos que ha quedado un trabajo bastante coherente en ese sentido. Porque en esta canción, Respuestas sobre el minuto 3, 4, hay una parte instrumental con instrumentos acústicos, creo, y demás, que sí que se sale del estilo general del disco, pero encaja bien ahí, ¿no? Sí, eso es. De hecho, es un poco lo que queremos buscar. Pues que haya cosas, como te decía al principio, de estilos distintos de lo que escuchamos cada uno, aportar eso y que aportar esos distintos gustos de cada uno de los componentes de Midgard y que todo encaje. O sea, que no sean como pegotes que se meten ahí un poco a capón, sino que son cosas, pues eso, que van entrelazadas y que tienen un sentido una con otra, que forman todo. Se nota que forman todo un conjunto. Que no son ahí, pues esos adornos que se van poniendo así sin más, sino que todo tiene un sentido dentro de la canción. Y ya mencionabas antes la repercusión que ha tenido el disco, este debut de Midgard, Sombras del Mañana. Aparecía a mediados del año pasado. Y bueno, cuéntanos un poco entonces, Alberto, qué ha sido lo más destacado. Han podido dar conciertos, pero también les han llegado reseñas y entrevistas de dentro y fuera de internet, ¿no? Efectivamente. Sí, de hecho el disco, pues como bien dices, se publicó en junio, el día 22 de junio del año 2012, que bueno, pues a la vez que se publicaba el disco, pues hicimos un concierto de presentación aquí en Madrid, en la sala Ritmo y Compás, acompañado de Biosphere, otro grupo de progresivo también, pues con bastante repercusión por aquí, por la zona, incluso más a nivel nacional. Y pues a la vez que se puso a la venta el CD físico, se puso a la venta a través de Internet. Y vamos a la venta y por escuchar a través de Bandcamp, que por cierto, pues eso, a través de nuestra web, midgardmetal.es, ahí se puede encontrar el enlace para escucharlo, para descargarlo o para comprarlo. Y entonces, en la primera semana, que nos llamó muchísimo la atención, en la primera semana de estar el disco disponible, nos llegaron comentarios de gente, recuerdo, de Rusia, China, de Argentina, algunos de Inglaterra. Eso en los primeros 7 o 8 días, que nos sorprendió muchísimo. Y luego a través también de internet, pues les digo, emisoras de radio, a través de prensa escrita también, gente que luego nos ha acompañado en los conciertos, nos han pedido información para enterarse de las fechas de nuestros conciertos, han presentado allí, han hecho críticas de los conciertos, nos siguen bastante, nos apoyan, y la verdad es que estamos muy contentos porque incluso gente que habitualmente no escucha, ya no heavy metal, sino simplemente gente que no escucha rock. Y sin embargo, Midgard le gusta. Y siendo un grupo que hace música bastante con mucha melodía, pero realmente es una música de rock bastante duro, rock progresivo. Y entonces nos sorprende muchísimo la buena aceptación que ha tenido. Bien. Y bueno, ustedes apuestan también por las licencias Creative Commons, facilitando pues el tema ese de la descarga gratuita, las donaciones o la compra del CD físico. ¿Qué tal ha funcionado este sistema hasta ahora? Pues hasta ahora bastante bien. Yo digo, para la poca publicidad que hemos hecho, porque nos hemos limitado eso a. Creo que llegamos a poner un anuncio en prensa escrita y luego todo ha sido a través de redes sociales, a través del boca a boca. Y la verdad es que está funcionando bien, porque raro es el mes que no hacemos algún envío de dos, tres discos por correo, más luego por las descargas que vamos viendo. No te sé decir exactamente ahora cuántas descargas tendremos en la red, porque eso. El tema técnico a nivel de internet lo suelen llevar mis compañeros, pero vamos, sé que son bastantes. Y entonces estamos, lo que nos interesa, pues eso, que al fin y al cabo la gente pueda escuchar el disco, que la gente nos conozca y que la gente pues disfrute escuchando nuestra música. Y bueno, ya comentabas que hay gente que no le gusta el heavy metal y disfruta con Midgar, pero por otra parte, los aficionados a este género son muy exigentes y están muy informados y ustedes pues han recibido críticas elogiosas desde esos sectores también, ¿no? Sí, también. Además, medios de comunicación, incluso a nivel nacional, y pues bueno, que se han quedado igual de sorprendidos que mucha gente al ver, pues, porque sorprende que un disco debut de una banda joven, pues que tenga, quizá no quiero pecar de prepotente, ni mucho menos, pero que sorprende que un disco de una banda nueva esté tan elaborado, tan trabajado y haya quedado tan bien. Entonces, hemos recibido, yo digo, muchas. Buenas críticas a nivel de gente, pues eso, de prensa de ¿sí le diré? Perdón, de prensa pues cercana al rock y de prensa de tirada nacional y pues, estamos sorprendidos también nosotros en ese aspecto. Bueno, pues vamos a escuchar ahora el penúltimo tema del disco, Sombras del Mañana, es el que le da título y supone una especie de conclusión de la historia, ¿no? Efectivamente. Es el que deja pues la conclusión de la historia, pero sobre todo eso, que no es una historia negativa, pesimista, ni mucho menos, sino que es eso, que de cara al mañana, pues al fin y al cabo, el día de mañana encontraremos pues lo que hayamos preparado en el día de hoy. Entonces, por eso, en medio de esas sombras, siempre va a haber algo de luz. Pues vamos allá con Midgar y esta canción, Sombras del Mañana. Thank you. Esta era Sombras del Mañana, la canción que da título al álbum de debut del grupo Midgar. Hoy estamos hablando aquí en Intangible 23 con su bajista Alberto Garrido. Y bueno, Alberto, ya entramos en los últimos minutos de programa. Me gustaría que nos hablases de la faceta en directo de Midgar, porque ustedes ya han tenido ocasión, por ejemplo, de compartir escenario con algunas bandas importantes, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, pues hemos ganado dos concursos que hacen por aquí, por la zona de la sierra, el Granito Rock aquí en Villalba y el Moral Rock en Moralzarzal, que es un pueblo cercano. Y bueno, pues hemos podido compartir escenario con grupos como Mago de Oz, Warcry, con San Telmo, con Centinela, con Bella Bestia también, que es un grupo muy mítico del heavy español, pues desde los 80 y que ahora pues vuelve a tocar. Y luego pues hemos compartido también escenario con los que te decía, Biosphere también. Hemos tocado con ellos en Madrid, el disco de presentación, y luego pues con bandas por aquí locales, con bandas también de la capital, de Madrid, que bueno, que a lo mejor no tienen tanto renombre, pero sí que tienen mucha mucha calidad. Y en directo, pues bueno, la verdad es que Midgar es un grupo que se lo pasa en grande tocando y que intenta que la gente pues se lo pase igual de bien. Sí que hemos observado que nos llama mucho la atención que hay veces en los conciertos, hay muchos momentos en los que la gente se queda realmente mirando cómo tocamos y escuchando lo que tocamos. Entonces es algo que te llena muchísimo, porque al fin y al cabo el hacer música es para compartirla con los demás. Entonces, que la gente vaya a tus conciertos, que notamos que cada vez el público pues va siendo poco a poco más numeroso, y que encima escuchen y presten atención y disfruten con lo que haces, pues es algo que como músicos nos llena muchísimo y nos anima a tener siempre ganas de dar un concierto más. Además de que para una banda de heavy metal, el directo es una prueba de fuego siempre, ¿no? Un grupo de este género especialmente tiene que saber mantenerse y hacer valer sus canciones dando conciertos. Efectivamente, y porque en directo realmente es donde un grupo pues demuestra su valía, porque hoy en día en un estudio se pueden hacer mil cosas con mil trucos, pero luego a la hora de la verdad en el directo es donde se ve de verdad el trabajo que hay, donde se demuestra efectivamente lo que el grupo vale como tal. ¿Y ahora mismo tienen alguna fecha programada para dar conciertos o no? Sí, en principio tenemos ahora para junio, nos tienen que concretar fechas y tenemos que cerrar un poquito la agenda, pero sí que para junio tendremos dos conciertos en Madrid Capital, en diferentes salas, posiblemente uno por aquí, por la zona de la Sierra, en Villalba, y el que está prácticamente ya cerrado y confirmado es el día 25 de mayo, sábado, si no recuerdo mal, el día 25 de mayo en Zaragoza, en un festival que se llama Metal Woman Fest, que es la tercera edición que lo hacen, y es un festival en el que invitan siempre a grupos con cantante femenina. Entonces nos juntaremos allí a ser nuevos amigos y esperemos a darnos a conocer por aquellas zonas. Muy bien, pues ya la última pregunta. Seguro que ya tienen un poco en mente cómo va a ser el nuevo trabajo de Midgar, al menos algunas ideas. Bueno, ¿qué nos puedes adelantar, Alberto? Que va a ser un trabajo que va a sorprender, porque sigue dentro de lo que es la línea de Midgar, del metal progresivo, pero con muchas sorpresas, muchos cambios y con pasajes. Va a ser un disco, yo creo, yo lo resumiría eso, va a ser un disco que va a sorprender. A poner ¿Y cómo va la composición de canciones? Va bastante avanzada. Tendremos ya pues 4 o 5 temas no terminados del todo, pero sí bastante, bastante avanzados. Y bueno, pues en eso seguimos alternando épocas de ensayo para conciertos con épocas de dedicar a la composición. Muy bien, pues eso es todo. Muchas gracias por estar aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Alberto Garrido, bajista de Midgar. Muchas gracias a vosotros, Ayote. Hasta pronto y esperamos con ganas ese segundo disco. Para ir terminando, vamos a escuchar el último tema del álbum Sombras del Mañana. Es una breve pieza instrumental titulada Un mar de arena. Thank you. Solo nos ha faltado por escuchar uno de los temas de este álbum de Midgar que se titula Grítale al cielo, pero de resto hemos repasado este disco de debut casi al completo entonces y hemos charlado también con el bajista de la banda, Alberto Garrido. Midgar son del municipio de Collado Villalba, en la Sierra Madrileña. El álbum Sombras del Mañana se puede descargar a través de Bandcamp y también está disponible en una cuidada edición en CD. Y esto último que ha sonado era el tema que cierra el disco, Un mar de arena. Nos despedimos ya, por tanto, aquí en Intangible 23. En todo radio, nos has podido seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Tenemos el correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23, así como en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Pues nada, hasta el próximo lunes y mañana a la misma hora tenemos nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica, aquí en Todo Radio. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.